Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Claudio Bonomo. Él es integrante de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Buenas noches, Claudio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rosy? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique acá en La Chispa desde Mendoza en Radio Comunitaria Cuyum. Claudio, ¿qué tal, compañero? Hola, encantado. ¿Cómo estás? Perdóname, Enrique. Sí. Me los escucho muy bajito. ¿Podrá bueno, ser que se...? Ahí le decimos al operador si nos puede subir el retorno. A ver. Claudio, te contamos. Ahora, ahí nos ahí, escuchas encantado bien. Encantado de escucharte. ¿Cómo ahí vas? Está, ahora sí. Mirá, ¿cuál es el motivo de nuestra llamada? La Radio Comunitaria de Cuyún, en esta etapa electoral y preelectoral de las PASO, ha abierto su micrófono en los programas de la mañana a todos los candidatos posibles. ¿Esto es por qué? Porque la gente amiga que se acercaba acá eran siempre los mismos. Entonces dijeron, bueno, le vamos a dar pluralidad a todos los que quieran, a todos los que se ofrecen como candidato en estas PASO. Y bueno, y yo le propuse también que escucháramos las otras campanas, ¿no? Como es el caso del no voto, o voto bronca, como algunos lo llaman. Y bueno, nos interesa saber desde la posición del Partido Revolucionario de los Trabajadores por qué se llama a no votar. Bueno, eso nos gustaría que nos explicaras. Bueno, cómo no. Bueno, desde ya muy muy agradecidos por esta oportunidad. Bueno, mirá, nosotros, digamos, en concreto, el tema de las PASO no hace falta mucho más que leer los diarios y escuchar televisión y la radio como para darse cuenta que ni los propios partidos del sistema creen en este sistema electoral. Claro. Teóricamente esto fue una ley para promover la participación ciudadana en las internas de los partidos, y resulta que los partidos en definitiva terminan yendo con candidatos únicos, o sea que claro, no sirve ni para eso. O sea que esta sería la primera reflexión, digamos, como para decir ni los propios partidos del sistema que votaron estas leyes respetan su legalidad, ¿verdad? Claro. Pero bueno, un poco nuestra posición va mucho más allá de eso, porque nosotros la posición de llamar a no votar, que te aclaro es para las PASO del 13 de agosto nacionales y también para las elecciones de octubre, sí, está fundada en una posición política, un posicionamiento político que nosotros venimos manifestando y llevando adelante en todo el país, que para resumirlo, y ahora lo explico un poquito mejor, nosotros lo sintetizamos en no dejarlos gobernar. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros vemos, como ve toda la clase trabajadora y el pueblo en general, que este gobierno nacional llegó con muchas promesas de cambio, que en teoría serían cambios en favor de las necesidades populares. Mucha gente inclusive votó con esa expectativa o claro, esa esperanza, si se quiere. Sí, sí. Pero evidentemente las políticas que están llevando adelante son, en definitiva, descargar la crisis de la burguesía monopolista en la Argentina, y esto en el marco de la crisis capitalista a nivel mundial, en las espaldas de los trabajadores y del pueblo. Claro. Hay un cerrado ataque a las condiciones de vida que se da en los aumentos de la canasta básica, en despidos, en suspensiones, en cierre de fábricas, pero también se da en que vienen por los, ya sin ningún empacho lo dicen, por los derechos y por las conquistas de toda la clase obrera y trabajadores en general, con la promesa esta de que, bueno, eso va a hacer que vengan inversiones y que, por lo tanto, va a haber más trabajo. Entonces, la única solución que la burguesía nos propone, en definitiva, es agachemos la cabeza, así pueden venir las inversiones y pueden ganar más plata. Claro. En ese marco, en esa caracterización de la situación, nosotros planteamos que las políticas que ellos quieren aplicar desde sus gobiernos, cuanto mejor les vaya a ellos, peor les va a ir a la clase obrera y al pueblo. Por eso sintetizamos en esta consigna o en esta idea de no dejarlo gobernar, que quiere decir no cejar en ningún momento en la defensa de nuestros intereses, de nuestras conquistas, de nuestras reivindicaciones, de nuestros reclamos. Y en ese marco también está justamente que planteamos que el no ir a votar es parte de darle la espalda a estas políticas que, repito, son de gobierno nacional, pero que también se llevan adelante los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales. Sí, sí. Claro, sí, pues. Sean de la bandera que sean, Exacto, porque es la política de la burguesía en su conjunto. Claro. La burguesía tiene una crisis mundial muy grande, que, digamos, tampoco es que la inventamos nosotros o hacemos nosotros solamente esa lectura, es parte de lo que se puede leer o escuchar en cualquier lado, y ellos para digamos sostenerse en sus ganancias o no perder más de ganancias de, como dicen que pierden, lo que proponen solamente es que el pueblo agache el lomo, con promesas que ya han hecho en otras etapas de nuestra historia, claro, ¿no? Donde nos prometen que, bueno, si nos sacrificamos, después van a venir los resultados, y ya sabemos cuáles son esos resultados. Sí, la vieja teoría del derrame, digamos. Exactamente. Que crezcan las patronales, la burguesía, los patrones. Claro, y que después van a derramar hacia el pueblo. Totalmente. Claro. Casualmente, hasta hace un ratito leía declaraciones del ministro de Economía británico que estuvo de visita en el país, que muy muy efusivamente y orgullosamente los funcionarios del gobierno dicen que se fue conforme con las medidas económicas de este gobierno. Claro. Como si eso resolviera algo para el pueblo. Nosotros sabemos perfectamente que en cuanto los de arriba estén conformes es porque los de abajo vamos a estar mal. Claro. Esa es la realidad objetiva. Las políticas que ellos nos proponen son esas y no son otras. Es más, en medio de la campaña electoral están planteando el tema de subir la edad jubilatoria. Claro. Entonces, para como nosotros, si fuera votar es legitimar, digamos, de alguna manera, este sistema político, este sistema electoral, que lo único que hace es prometer y después termina llevando las políticas en contra del pueblo en general. Claro. Y pensamos que darle la espalda a este proceso electoral es parte de esa política de demostrar que el pueblo está en la búsqueda de otra cosa, de algo realmente diferente que represente genuinamente los intereses de los trabajadores y del pueblo. Claro, vos, Claudio, vos sabés que la chispa está decididamente detrás de ese proyecto, ¿no? En la organización independiente de los trabajadores, buscando la forma de justamente de esto que estás planteando, no dejarlos gobernar, quiere decir que si ellos gobiernan van a ser peores las medidas contra la clase trabajadora y contra el pueblo. Absolutamente. Y que hay que buscarle la vuelta para generar otra cosa, ¿no? O sea, que ahí un poco está la idea de la organización de los trabajadores en forma independiente. Contanos un poquito sobre eso, Claudio. Sí, bueno, justamente te redondeo la idea anterior y paso a comentarte esto que me decís. Nosotros tenemos una idea de la unidad del pueblo que se tiene que dar desde la lucha y la movilización desde abajo. Es decir, a nosotros no nos divide si tal trabajador vota uno o vota otro, claro, o si tal trabajador es de un partido o de otro partido. Eso no nos puede dividir. Claro. Justamente lo que nos une es la lucha en contra de estas políticas, independientemente del origen de la pertenencia político-partidaria de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos impulsando a nivel nacional es una corriente político-sindical de los trabajadores que justamente exprese esa unión que se da en la base, claro, ¿sí? Esa unidad que se da en la lucha y en la movilización cotidiana, y que justamente el proceso electoral viene a querer dividir. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, la corriente político-sindical que nosotros estamos impulsando, repito, a nivel nacional, es una corriente que busca justamente que los trabajadores como clase, ¿sí? Ya como clase que es la que pone en marcha el país todos los días, definitivamente tenga una propuesta política propia, claro, que inclusive sea una propuesta política que dispute palmo a palmo el proyecto de país que nos propone la burguesía. Claro. Y le podamos proponer al conjunto del pueblo argentino un proyecto de país verdaderamente liberador, emancipador, revolucionario, que termine de una vez por todas con estas políticas y con estos gobiernos. Esa unidad, repito, tiene que darse de abajo hacia arriba, no pensamos que tenga que ser de otra manera, claro. Y tiene que expresarse a través de los mecanismos que el propio movimiento también genera cotidianamente, que es, como decía antes, la lucha, la movilización con metodologías asamblearias. Exacto. Donde la masa de los trabajadores decidan qué hacer y cómo hacerlo. Bien. Con el ejercicio de la democracia directa, rompiendo de una vez por todas con la representatividad, este concepto burgués que nos dice vótennos que nosotros vamos a resolver los problemas, claro, en cualquier plano, sea en el plano de gobierno, sí, como en el plano sindical o en cualquier, claro, otro plano. Sí, sí. Y bueno, un poco esa es, dentro del marco de nuestra política, la propuesta que nosotros estamos llevando adelante, que ustedes saben y conocemos que han hecho ustedes cobertura de la reunión que se hizo en Villa Constitución en junio, sí, sí, que fue un poco el ahí primer paso que dimos, y ahora, uh-huh, estamos yendo hacia otra reunión en el mes de septiembre, que es el mandato que salió de esa primera reunión, y se están haciendo reuniones regionales en distintos puntos del país, ¿no? Bien. Para, sí, seguir impulsando esta herramienta. De acuerdo, y sí, sí, la chispa, sí, acá, hace dos programas, agitó, sí, también un encuentro que, bueno, que fue interesante, digamos. No fue muy concurrido, pero sí fue por lo menos un puntapié público para eso, ¿no? Para empezar a caminar este tipo de propuesta. Bueno, Claudio, la verdad que ha sido bastante esclarecedor tu exposición. Esto es un poco también parte del concepto que tiene la radio comunitaria, de escuchar todas las expresiones. Y bueno, así como vienen acá los candidatos a prometer, a decir, cosas, vótenme, claro. Claro, muchas cosas que no van a cumplir, porque históricamente ha pasado y pasa. Uh-huh. Pero bueno, ese también es un poco el espíritu de esta radio, que es abrir los micrófonos a todas las posturas. Y bueno, y nosotros encaramos por este lado, ¿no? Hacer conocer estas expresiones, que también no solamente es un no cerrado, sino que también viene acompañado de una propuesta y de algo que ya está caminando y que también está recorriendo el país, ¿no? Recién hablábamos con una compañera, discúlpame, sí, que nos contaba que un poco la satisfacción de ellos era de que hubieron varias organizaciones que se movilizaron hoy, territoriales, barriales, de asamblearias, así, muchas de mujeres solas, que estaban reclamando por una mejora en los subsidios que tienen, y también por trabajo genuino, ¿no? O sea, y bueno, un poco también lo poníamos en este plano, ¿no? Que no hay luchas chicas ni grandes, sino que todo aporta a esta concepción, ¿no? Que está caminando por abajo, ¿no? Que es no dejar... Exactamente. Bueno, sí, si me permitís, para cerrar, justamente enganchando con lo que decís y dirigiéndonos a la amplia audiencia que sabemos que ustedes tienen y que son gente que lucha y que es gente que está en la búsqueda de siempre del crecimiento del movimiento popular, el movimiento obrero. Eso justamente es lo que también nosotros queremos transmitir, ¿no? Que no hay lucha chica ni lucha grande, siempre y cuando se tenga claro para dónde queremos ir, ¿sí? Claro. Y sí, fundamentalmente, ¿qué es lo que no queremos que ya nos utilicen como parte de una comparsa que después termina llevando agua para las políticas que van en contra de la clase obrera y los trabajadores en general y del pueblo en general? Sí. Entonces, sí, esta propuesta sabemos que es una propuesta que no tiene grandes difusiones, obviamente los medios no la difunden, claro, no les conviene, ni se ve con muchas luces, claro, pero estamos convencidos que es la única propuesta viable realmente para un cambio real en nuestro país, que venga de abajo para arriba. Por eso hacemos un llamado a todos los luchadores a no desesperarnos, a seguir en esta huella, a ser consecuentes con esta política, porque en determinado momento, como se dice popularmente, en la cancha se ven los pingos, claro, y ahí se verá la consecuencia y fundamentalmente la seriedad de cada propuesta política y la conducta, ¿no? que en cada momento esas propuestas han llevado adelante. Bien. Entonces, quisiéramos cerrar con eso, de que sigamos en esta huella, que aunque parezca que no hacemos ruido, lo estamos haciendo, porque como vos bien lo dijiste, la cosa por abajo se viene moviendo y viene creciendo, ¿no? Okay. Bien, bueno, clarísimo. Bueno, Claudio, muy agradecidos realmente por todo lo que nos has dicho, por esta postura que muchos también compartimos, ¿sí? Porque somos trabajadores, nosotros presentamos este programa como un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Nosotros somos trabajadores y sufrimos este embate de este sistema hacia nosotros, y bueno, y compartimos en cierto modo la postura que nos has dado, y bueno, y tratamos también de comunicarla. Así que bueno, desde ya los agradecidos nosotros con esta posibilidad que nos han brindado, Bueno, y desde ya también muchísima fuerza para que sigan adelante con este programa, que sabemos que es muy escuchado y que le da voz a todo el conjunto de los trabajadores en el país, Así que bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Claudio, un abrazo, Claudio. Un abrazo, un saludo muy grande. Un gusto, un abrazo para todos. Chao. Estuvimos en comunicación con Claudio Bonomo, miembro de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores.